Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan su sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde El Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué dicen? Buenas tardes, noches. Bueno, espero que nos estén escuchando desde el otro lado. Saludamos a los que están allá, no sé, a través de los parlantes o a través de las pantallas. Un gran saludo, claro, a todo el mundo que esté dando vueltas a través de internet. Allá vamos. Estamos en un nuevo informativo del Pueblo TV, todos los lunes, recordamos, a las 20 horas, y nos pueden escuchar por la 91, que es Radio La Negra. Nos pueden escuchar y ver por el blog del Pueblo TV, elpueblotv.blogspot.com, o en su página de Bambuser, que es donde ahí hacemos el streaming, y por ahí si tienen algún problema se ve mejor ahí. Varias opciones para varias opciones. Y se pueden comunicar con nosotros por el Facebook, que es elpueblotv.elbolson.com. No, .com sería como el... No sabía esos detalles, claro, pero búscalo, bueno. Está en Facebook, no dejen de comunicarse. Y vamos a arrancar con el primer informe, nota, que tenemos para hoy. Bien, hoy está la casa llena de gente y hay varias cositas también, sí. Parece varias notas. Como se habrán dado cuenta, vino Pato, que está acá a cargo de la parte escénica. Ya hay un cambio, los que están atentos. No pude peinarme, porque ya la dejé, pero el resto... ya dejé. Por lo pronto no están mal los zapallos, esos que estaban ahí. Zapallos se los están comiendo. Hubo un guiso por ahí, parece. Vamos a contar que se está realizando todos los miércoles a la tarde en el Centro de Educación Agropecuaria número 3 de Mallina Ahogado. Un curso de huerta orgánica, bueno, para toda la gente interesada en ir aprendiendo desde cero cómo hacer una huerta. Y el miércoles pasado se hizo una especie de jornada especial que cada tanto se hacen, ¿no?, con una temática específica. Esta vez fue sobre tomates, todo sobre el cultivo del tomate. Esto gratuito, ¿no? ¿Es un taller gratuito? El taller es gratuito, bueno, el CEA funciona con una cooperadora. Ahí un poco va a explicar Maxi, que le hicimos la nota, que después cuando venden los productos que salen de la huerta, juntan ahí para colaborar con la cooperadora, para comprar materiales, para lo que sea. Bueno, hay muchos talleres en el CEA, ya nos vamos a acercar también a ver cómo están funcionando los otros talleres. Buenísimo, importante eso, también difundirlo. Está bueno. Y Y sí, estos talleres son gratuitos y abiertos y bueno, estaba lleno de gente el otro día, todos muy mucha gente que está haciendo el taller de huerta y mucha gente que se sumó, digamos, a la jornada de ese día. Aprender todo sobre los tomates. Buenísimo. Es un gran momento. ¿Cuándo empezó el taller? El taller empezó ahora a principio de mes, de agosto. Creo que lleva tres encuentros. Y bueno, es hasta, o sea, es como ahí explica Maxi que van haciendo todos los pasos en su tiempo. O sea, ahora había que sembrar los tomates, así que se hizo esta específico jornada específica de tomates. Esta semana que viene, esta semana ahora, todo lo que haya que sembrar, habas, arvejas, bueno, un montón de rabanito, todo lo que es de esta época, ¿no? Ya me imagino que el primer día, no sé, Ana está yendo, que sembraron repollo, brócoli, todas las coles. También espinaca y lechuga. Claro. Sí. Así que gran momento para sumarse también si estás arrancando. Sí, bueno, ahí me decía que cosas. Que había mucha gente, que bueno, hay que llamar y preguntar si queda algo de espacio porque están con mucha gente. Pero bueno. Bueno, puede ser. También. Así que vamos ahí a charlar un poquito con Maxi. Hola Maxi, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo andamos? Hoy fue día de jornada especial. Si querés contarnos un poco qué es lo que se vio y después hablamos del taller en general. Una jornada de tomates, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tomates, desde la siembra de la semilla en el almácigo, hasta la poda, trasplante, repique, plagas, riego, abono. Y hasta completar el ciclo y hacer tu propia semilla. Claro. Y bien, vino muchísima gente, se interesa la gente por las jornadas, estaban buenas. ¿Y esto es dentro de un taller? ¿Cómo es el taller? Un taller de huerta orgánica, práctica, ¿no? Uh-huh. El taller, como decimos la gente, la única clase teórica que fue la de hoy. No hay más. De ahora en más, los miércoles llegamos y dejamos la mochila y venimos acá a la huerta. La idea es hacer las cosas en su tiempo. Tenemos un calendario de siembra y vamos siguiendo paso a paso lo que dice el calendario. Entonces lo que hacemos Jorge y yo en nuestras casas, lo hacemos acá. Para que vos vayas a tu casa después y lo hagas en el momento. Semana a semana vas viendo qué hay que sembrar. Claro, empezamos con almácigos, ahora pasamos a tomate con esta jornada especial. Donde podía estar abierta a toda la gente. Y ahora en el miércoles que viene seguimos con el curso. Empezamos con las habas, las arvejas, los rabanitos, todo en su tiempo. Está bien. Hecho desde cero, como vos tenés que ser en tu casa. Bueno, claro. Está lleno de pasto la huerta, empezás desyuyando, despastando con la asada, aflojando, abonando y sembrando. Está bueno. Después, ¿qué se va haciendo con lo que se va cosechando más en la primavera? La idea nuestra es que lo que se venda de acá fue de un principio, ¿no? La idea, lo que salga de acá se vende en el lugar, en la escuela, y es para la cooperadora. Ajá. También participamos el año pasado de las ferias esas que se hicieron en el correo, ¿viste? Sí. Y bueno, y ahí vendimos un montón de verdura también, porque nos vino bien porque bueno, el verano acá no hay circulación de gente y había mucha verdura, y cuando más verdura había. Entonces bueno, fuimos a esas ferias y vendimos muchísimo. Y el resto se vende acá en el año, justo los miércoles es el día que venimos nosotros, el día que vendemos. Y bueno, la mañana venimos, sacamos verdura lo que haya para sacar, lo ponemos en las mesas y se vende. Y después con esa plata de la cooperadora se van haciendo los alambrados, el invernáculo. Sí, sí. Cuando empezamos nosotros, era un año y medio, dos, ahí hubo que comprar bastantes cosas y no teníamos verdura, así que salió plata de la cooperadora. Así que ahora ya no necesitamos casi nada y ese dinero es para los otros cursos, para el edificio. Sabemos que de educación no viene en octavo a la escuela. Entonces, para comprar de hojas hasta, o sea, herramienta, madera, claro, lo que sea, sale de la cooperadora. ¿Y la gente que participa en el taller va también aportando o contando sus experiencias de lo que le pasa en la casa, no, hace su huerta? Y hay de todo, ¿no? Gente que viene a ver y hacer un curso porque tiene tiempo, y bueno, después lo que vemos que la mayoría de la gente viene porque se frustró en su casa. Ajá. Empezó una huerta sin saber nada, y empezar sin saber es muy difícil, muy muy difícil. Todos empezamos sin saber y no fue mal. Claro. Y hasta que bueno, te van acomodando y vas viendo cómo son las cosas, y porque muchos también compras libros, mucha gente compra libros y lees, y llevarlo del papel a la tierra es muy difícil. Aunque por más claro que sea el libro, no es fácil de papel y la tierra. Entonces vi la gente que dice, mira, a mí me fue mal, siempre me fue mal, nunca saqué nada. Y bueno, como que siento que ahora tengo que hacer un curso porque tengo ganas de seguir con la huerta, no la voy a abandonar. Enséñanos a olvidarnos de nosotros mismos. Y enséñanos a confiar. Hey. Paloma. Miss Bolivia, combinación, en la casa y el mar se te pasa, che. Porque el amor avanza. Sale, sale, sale, ey. Ay, cúrame la esperanza, paloma, ey. Ay, curandera, curando, curandera, curando. ¿Qué pasó? Bueno, ahí a los que estaban escuchando la radio escucharon como una cortinita que es un spot con el tema del Paso Pueblo, que está muy bueno, se los recomiendo para que lo vean ahí en YouTube. Bueno, el que quiera visitar nuestro canal de YouTube... Hola, Bere, ¿cómo estás? Hola. Sí, no soy la autora, no tengo esos rulitos ni esa blancura. No, decía que el que quiera visitar nuestro canal de YouTube se llama El Pueblo TV, con palabras. Y ahí subimos todas las notas y los spots que van sucediendo a lo largo del tiempo. Que también están en el Facebook. Sí, pero también en vamos YouTube publicando, es, claro. En YouTube. También, tal cual, pueden desde el Facebook pueden acceder a los videos. Vamos a ver y escuchar una nota con Nicolás Camien, profesor de la Orquesta del Bicentenario, que es esta orquesta funciona en la escuela del barrio Usina, en la 337. Hace desde marzo más o menos que empezaron, empezaron este año, y es una orquesta para niños y niñas de ahí del barrio, bueno, de todos los barrios en realidad, no está, o sea, funciona ahí, pero la idea es que se pueda integrar chicos de todo el Bolsón. Y bueno, es una orquesta con todos instrumentos de cuerda, violín, viola, violonchelo, contrabajo, de viento también, trompeta, flauta traversa, corno, clarinete, bueno, qué bien. Tremendo, tremendo. Buenísimo. Vamos a ver unas imágenes porque están los chicos ahí tocando. Y bueno, ellos están con un problema, que es que desde que arrancó el programa, que es un programa nacional, hay al parecer un conflicto administrativo entre, o sea, en la provincia, y si bien Nación ya destinó los fondos a este proyecto, desde provincia no se han hecho todavía los nombramientos y los contratos no están hechos con los profesores, ni con el director, ni con nadie, digamos, y está todo como en el aire. La gente vino laburando desde hace 6-7 meses y no han cobrado nada. Así que bueno, un poco era para visibilizar esta situación, la una y la otra, ¿no? Que la orquesta sigue funcionando, está funcionando y está muy buena, la idea del proyecto está muy interesante, y esta situación de que, bueno, no, los docentes ya como claro, que no que saben hay mucho un fondo, cómo hacer. Un fondo disponible para eso que no está llegando acá, ¿no? Claro, está trabado ahí en provincia por bueno, estas bicicleteadas económicas que puede hacer la provincia, y bueno, los docentes con toda la buena voluntad estuvieron laburando, digamos, con la promesa de cobro. Claro. Y ahora es como que, bueno, están viendo qué actividades hacer para que se destrabe esta situación. Así que si parece, bueno, vamos a escuchar y ver esta nota. Bueno, mi nombre es Nicolás Camien, yo soy el profe de lenguaje, profesor de lenguaje de la Orquesta del Bicentenario del Bolsón. Las Orquestas del Bicentenario es un programa de Nación que ya está vigente hace un rato, que toma como referencia en algún punto lejano, tal vez el sistema de orquestas de Venezuela, y que también funciona en otros países de Latinoamérica. Es un programa que está subsidiado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea que Nación tiene ese ingreso de plata. Y el programa contempla horas cátedras de docentes, de profesores de música, para dar preparación orquestal, o sea, para armar una orquesta de un determinado lugar. Acá tenemos la Orquesta del Bicentenario de Bolsón, en Chubut ahora arranca la Orquesta del Bicentenario de El Hoyo y el Coro del Bicentenario, que está ya hace rato vigente. Bueno, básicamente el problema... tenemos una estructura donde los sábados ensaya la orquesta y el programa, un pequeño detalle, es que contempla la cuestión de la inserción social de chicos en situaciones de vulnerabilidad social. Chicos y adolescentes, hay chicos desde 7 hasta 17 años. Tiene un pensamiento inclusivo donde los chicos que a lo mejor en ningún momento de su vida pueden tocar o ver un instrumento como el corno, por ejemplo, lo puedan tocar, o el trombón, o la trompeta. En la Orquesta del Bolsón laburamos en la Escuela 337, que gracias a la directora y a la comunidad educativa de la Escuela 337 tenemos el espacio para poder, por la buena onda de la directora. La orquesta no prevé, como pasa a lo mejor en Venezuela, que los chicos tienen... Hay una escuela especial, digamos, donde van para los ensayos. Como que cada uno aporta un poco de lo suyo y está bueno porque genera un proyecto muy comunitario. O sea, el programa provee instrumentos... Solo instrumentos, que están buenos, instrumentos y sueldos. Digamos, mandan la partida de instrumentos, que la verdad que están buenos los instrumentos, pero no contempla ninguna otra cuestión. Viáticos, por ejemplo, no contempla una zona, un problema de zonal como hay en Bolsón, que no hay profesores de corno. Entonces tiene que venir un tipo de Bariloche. El director es de Bariloche. El profe de clarinete es de Bariloche, entonces tienen que venir desde Bariloche y los viáticos los tienen que pagar ellos, ¿no? No contempla viáticos, por lo menos en Río Negro. La cuestión es que, bueno, por cuestiones fraudulentas provinciales, el sistema no funciona igual en la provincia de Río Negro que en la provincia de Chubut. Y nosotros arrancamos el 15 de febrero y aún hoy, casi pasados los mediados de agosto, nunca cobramos. Recién esta semana están llegando los contratos, o sea que en realidad venimos trabajando, digamos, sin contrato, y básicamente no tiene, digamos, como la trampa de que nosotros tenemos como que facturar. Nosotros tuvimos que sacar monotributo, ingresos brutos. Es como que nosotros tenemos la categoría en el AFIP de servicios culturales. O sea, nosotros ofrecemos un servicio de enseñanza. Claro. Y los valores, obviamente, son mucho más bajos que un docente común de... en el paraje terciario o en secundario mismo de Río Negro se gana más de un 50% más que en las horas cátedra que se pagan acá. Pero bueno, la realidad es que, aún sabiendo estas cuestiones, nosotros apostamos al proyecto. Tuvimos reuniones, los padres nos recontran apoyan, muy buena onda de la comunidad, la directora recopada. O sea, la verdad que todo funciona muy bien de onda, todos estamos muy bien de onda. Pero bueno, la onda se tornó insostenible para algunas personas que contamos con esa plata, y ni hablar la gente que viene de Bariloche, que el director está gastando una luca y media, 2 lucas por mes. ¿Actualmente la orquesta sigue funcionando? La orquesta está funcionando, de hecho ahora están los chicos tocando, ensayamos los sábados, una vez por semana tienen lenguaje, una vez por semana tienen instrumento. ¿Qué cantidad de chicos están participando? Y ahora... tal vez fijo podrá haber unos 60 chicos, ponele. Se anotaron más, pero bueno, hay ciertas irregularidades a lo mejor en las asistencias y es una parte que nos cuesta, digamos, a nivel del grupo, esta cuestión de que para los pibes... En realidad, particularmente en la Orquesta del Bicentenario de Bolsón, es una orquesta que ya venía de antes, que laburaban en el SIC, que es la orquesta Jung Wen Eik, que era la orquesta del barrio Usina, que arrancó hace 2 años atrás. Y los chicos, tenían orquesta y instrumento, y es como que de repente se agregó lenguaje, es como que se convirtió en algo más armado, y bueno, hay ciertas resistencias y cuestiones. ¿Qué instrumentos están tocando? Tenemos contrabajo, o sea, todas las cuerdas, contrabajo, violonchelo, viola, violín, la familia de las cuerdas, y después vientos, hay clarinete, corno, trombón, trompeta, flauta traversa y percusión. Presidentes de los países del sur que prometen el ingreso al primer mundo, un acto de magia que nos convertirá a todos en prósperos miembros del reino del despilfarro. Usted puede llegar a ser el nuevo Lewis. Deberían ser procesados por estafa y por apología del crimen. Procesados por estafa y por apología del crimen. Porque prometen lo imposible. Si todos consumiéramos como consumen los exprimidores del mundo, nos quedaríamos sin mundo. Y por apología del crimen, este modelo de vida que se nos ofrece como gran orgasmo de la vida, estos delirios del consumo que dicen ser la contraseña de la felicidad, nos están enfermando el cuerpo, nos están envenenando el alma y nos están dejando sin casa. Aquella casa que el mundo quiso ser cuando todavía no era. Buenísimo, ahí espero que hayan podido disfrutar de la música de los chicos. Está, la verdad que la idea está buenísima del laburo. Bueno, ahí me contaba un poco lo que estaban charlando en el momento que hicieron esta reunión, de la posibilidad de, bueno, para visibilizar un poco esta situación, moverse ellos. Tal vez a la plaza y hacer un concierto ahí en la plaza o algo así. Está bueno. Estaban evaluando, todavía no hay nada confirmado. Pero bueno, ya avisaremos. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, una nota que estuvimos haciendo el sábado pasado en Alas. Fue el tercer encuentro de música comarcal, organizado por el programa de radio de Alas, que se llama De Acá. Ajá. Yo caí medio de casualidad, caímos con Martu y estuvo bueno. Hubo dos bandas de acá y una banda de Neuquén, algunos integrantes de Neuquén y otros de acá, ex integrantes de La Moto, de mirá. Alta banda rockera vieja, es unos 15 años. Sí, o más 15 años, hasta 15 años, sí. Para atrás, digamos. Sí, yo los vi. Y bueno, ellos sé que estuvieron también tocando el viernes, después el domingo, ayer estaban en La Casona. Y bueno, estuvo bueno, así que lamentablemente no tenemos imágenes de las bandas anteriores, digamos, solamente de la última que tocó. Pero bueno, estuve charlando ahí con los chicos que organizan. Así que ellos nos contaron ahí un poquito. Buenísimo. De qué viene el programa y este encuentro de música. Bueno, veámoslo. Bueno, esta noche sucedió el tercer encuentro de música en Comarca. Que es una propuesta que estamos haciendo hace 2 meses y medio más o menos, que es un programa que se llama De Acá, de música local. Sí, se trata de eso, difundir artistas comarcales, o sea, del Bolsón, de la Abuela, toda la comarca. Y ahora se extendió un poco a la Patagonia, porque hoy vinieron artistas de La Moto, Manda Neuquina, que estuvieron pasando por el programa también, por el jueves pasado. Nos escribió Cristian, que es el guitarrista de Gato Negro, y está viviendo acá hace un tiempo. Y bueno, y él le estaba tocando con ellos. Así que tenía ganas de hacer una fecha. Nosotros le comentamos del programa, así que pasaron por el programa, estuvieron charlando un rato de la historia de La Moto. Hubo Gaby, el baterista, y Cristian, el guitarrista. Así que aprovechamos la visita de los chicos. Estuvieron tocando ya ayer y mañana van a tocar también. ¿De dónde nace la idea, digamos, del programa? A ver, Tincho. Sí, un poco la inquietud, ¿no? De saber qué es lo que hay, qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando. Por ahí no nos damos cuenta de lo que nos pasa acá en la misma comarca. Pues sabemos que los artistas de afuera, del exterior, qué están haciendo, pero por ahí no nos damos cuenta de nuestros artistas qué están haciendo, así que claro, pues eso, buscar la respuesta, ¿sí? Claro, una búsqueda así interna, acá, local, de los artistas, que hay montonazos que hacen su música, que componen y que están hace mucho tiempo, o muchos que estuvieron hace tiempo que ya no están más y que es interesante rescatarlos porque es algo de acá. Y más en la comarca, ¿no? Que hay muchas personas de distintos tipos de artistas que hacen distintos tipos de música y son muy buenos, y bueno, nosotros queríamos darle ese empuje, ese nuevo, no sé, nuevo impulso para un espacio, sí. Para aquellos, los que no sean tan conocidos, por ejemplo, puedan venir al programa y tocar acá. Empezamos hace 2 meses y medio, más o menos, con el programa, con esa idea, con la idea de hacer una vez al mes un evento, como para aportar al espacio de la radio y como también para que suenen los artistas de manera eléctrica, enchufados, sí, para la gente que los quiera escuchar, ¿no? Además de la radio, los pueda ver acá también, en ese espacio. Buenísimo. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Y saludamos a los del Pueblo TV. Saludamos bueno, a los del Pueblo TV, claro. ¿Y el programa se transmite qué días? Eso quería decir, los jueves de 3 a 4. Acá por FM a la 89.1. Bueno, buenísima la movida ahí el sábado, el programa. Uh-huh. Y bueno, está bueno por ahí para que las bandas de acá también, si están interesadas en tocar, se comuniquen con los chicos del programa, que su idea es difundir bandas locales, y es un buen espacio, a la gorra aparte, así que está bueno. Que se vayan arrimando ahí al fogón. Uh-huh. Bueno, nosotros seguimos, ¿qué tenemos? Una nota de último momento. Nada que ver con lo que acaba de pasar. Digamos que es una nota más bien triste o un poco preocupante. Uh-huh. No, está el crudo porque no nos llegamos a editar. Tiene que ver con el atentado que sufrió Susana Parodi en la puerta de su casa, en un auto que estaba estacionado ahí. Ajá. El viernes a la noche. Bueno, ella ahí más o menos nos cuenta cómo pasaron las cosas y digamos a qué piensa ella que va, y yo también, ¿no? Como sabemos que viene como ya de otros atentados que hubo. Ajá. Este mismo año y bueno, como con la misma idea de generar miedo en la gente, de que la gente se detenga, pero bueno, por suerte ella, nada, bueno, la idea es difundirlo, que la gente sepa. Creo que la manera de que eso, digamos, que no logre los resultados esperados, es difundir lo que la gente sepa de que se manejan de esta manera. Bueno, así vamos, que bueno, vamos sí, a ver la nota, a escuchar lo que nos cuenta Susana. Bueno, estamos con Susana Parodi. Susana, contanos un poco cómo, cómo fue, qué aconteció, básicamente. Bueno, el viernes, siendo aproximadamente 22:30, estaba yo acá en casa mirando televisión y de pronto empecé a sentir un olor extraño, un olor como a cables quemados. Bueno, me fijé adentro de casa si se estaba quemando algo o no. Imaginé que venía de afuera, abrí la puerta y se estaba incendiando el auto de mi compañero de la organización política en la que militamos, la organización Descamisados, el compañero Sergio Martínez. Bueno, el auto, digo, hacía un mes más o menos que estaba en la puerta, se había roto el tren delantero, pensábamos llevarlo al taller mecánico que está enfrente, entonces, bueno, les sacamos la batería del auto en ese momento, mencionado ahí. Bueno, digo, el viernes, a la hora que relato, el auto comenzó a arder, por supuesto que creemos que fue un atentado, el auto no tenía ninguna otra fuente de energía que pudiera provocar un fuego, más aún el día, como podemos recordar, era un día lluvioso. A los pocos minutos llegó la policía, luego llegaron los bomberos, sacaron fotos. Ellos, por supuesto, dijeron sí, que había que hacer un peritaje. También aclararon que era difícil poder hacerlo, pero que no encontraban digamos, motivos que no fueran provocados para que se diera ese incendio que se dio. Este es el hecho que nos preocupa, bueno, el hecho que me imagino los convoca a ustedes para hacer la nota. Sí, bueno, y tenemos entendido que además habrían habido unas amenazas previas, digamos, no es la primera, lo primero que pasa. No, un día antes de que volviera a reunirse el Consejo de Seguridad, en el cual nosotros participamos, yo representando a la amenaza, recibí un llamado que, según dijeron, por supuesto esto lo relativizo, pero dijeron que era de la comisaría, que iban a venir a casa, que yo iba a decir quién era porque ellos querían que yo repitiera mi nombre, que si no lo hacía, bueno, iban a hacerme un par de cosas que no quiero contar, como muy fuertes. Hice la denuncia de ellos al otro día en la comisaría, pedí el listado de llamados en Copetel. Cuando me dieron el listado me dijeron que no había registrado llamados de abonados, que los llamados podían haber sido hechos de un celular. Después amplié la denuncia en fiscalía, también hablé con el juez de paz, pero sobre ese hecho no hubo más novedades, a pesar de que la semana siguiente volvieron a llamarme y a no contestar al teléfono fijo que está acá en la casa. Bueno, y eso como que pasó. Y bueno, y ahora, después de aproximadamente un mes y medio, pasa esto, este suceso en la puerta de casa con el auto del compañero. Es un hecho que nos alarma, como nos alarmaron los incendios en Mallín, como nos alarmó el incendio del centro comunitario, como de la sala de salud, de la garita del colectivo. Luego sabemos hace 10 días fue amenazado el compañero Luis Martín, con el cual compartimos un ámbito político, que es la Mesa de Unidos y Organizados, de organización Descamisados, las dos nacionales. No podría yo culpar a nadie de lo sucedido, sería muy arriesgado y muy imprudente, pero sí, digamos, todos los que hemos sufrido este tipo de provocaciones, amenazas, hechos vandálicos como los incendios, o que de alguna manera hechos que quieren crear algún pánico, algún terror, aunque no lo logren, como que son en contra, si yo hago un análisis así a vuelo de pájaro, veo que todos esos hechos van en contra de los que combatimos una posición que yo digo que no es una posición política, sino una posición económica, los que estamos de alguna manera defendiendo la soberanía territorial, defendiendo el medio ambiente, que estamos en contra de la especulación inmobiliaria. Siento como que ese es el común denominador de los que somos afectados por este tipo de hechos. No quiero hablar de un sector político, porque si bien Luis Martín, Sergio, yo participamos de un espacio político, no es el mismo caso de la Asamblea, donde hay distintas posiciones políticas, pero sí tenemos con ellos un común denominador, que es la defensa de la soberanía territorial, que incluye la defensa del agua, del bosque, ¿sí? Y hay un sector minoritario, pero importante económicamente hablando, que está defendiendo otros intereses, que quizás no puede expresar, que quizás son inconfesables, y entonces yo siento, y esto me hago cargo yo, Susana Parodi, yo siento que apelan a esta metodología porque no los pueden defender a viva voz, no los pueden defender a la luz del día. Porque el que puede defender sus posiciones en una mesa de discusión, acalorado o no, no necesita apelar a este tipo de acciones. Así que, no soy investigadora profesional, no lo quiero ser, eso se lo dejo a la policía, esta causa está en el juzgado, si no me equivoco en el juzgado del doctor Calcaño, según me dijeron, creo que esto se dirime por sorteo, voy a llamar a Bariloche, voy a pedir un peritaje, pero pienso que se inscribe por todos los hechos que todos conocemos, pienso que se inscribe en una política de amedrentamiento a un sector que, si numéricamente es importante, por ahí no tiene el poder económico que sí tienen algunos señores del pueblo que tienen otro proyecto para Bolsón que no nos interesa. Esto es lo que quiero decir, que no se inscriba exactamente solo dentro de un espacio político, que es un espacio amplio el que se ve afectado en estos tiempos. Uh-huh. Esto es lo que tengo para decirte. Bueno, escuchamos a Susana Parodi con esta situación de No se vieres, lo habrán notado. Vamos cambiando la figurita cada tanto. Bueno, esta situación que lamentablemente se viene repitiendo de agresiones a gente que está participando de distintas movidas, y está bueno, como decía Bere antes, que se difunda, que se sepa como que estas cosas están pasando, para que esta gente que sufre amenazas o directamente agresiones y atentados como se sientan también acompañados por la comunidad y la gente. Y también, repudiamos todo este tipo de actitudes, ¿no? Ahora estamos en comunicación con Nacho. Nacho, buenas noches, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Contentos ahí de estar comunicándonos con vos. queríamos charlar de una jornada que están organizando para este martes a la tarde. ¿Querés contarnos un poco cómo es? Sí, el martes a la tarde se va a hacer un encuentro en el Instituto de Formación Docente, acá en el Bolsón, sobre una problemática que está, que sucede allá en el Maipén, ahí en Buenos Aires Chico, que queda más o menos 5 kilómetros del pueblo. Hay un problema o un conflicto con que quieren hacer un proyecto de esquí, digamos, ahí en esta zona. Entonces ahí las comunidades tienen esta problemática. Es una de las comunidades, la comunidad El Cañú y Lupín. Ajá. Entonces, el Estado Municipal de Maipén y el Estado Provincial, digamos, intereses privados, comerciantes y gente del club andino, está queriendo hacerse, digamos, de ese lugar y quiere usurpar, digamos. Bien, un combo de digamos, entre municipalidad, comerciantes, club andino, que suena también, que nos resuena de lo que estuvo pasando hace poco en el Bolsón, ¿no? Claro. Los mismos intereses. Mañana va a venir un integrante de la comunidad Cañú, Javier Cañú, a contar más o menos lo que está sucediendo. Y la idea es sacar, digamos, la problemática, digamos, y difundir también en esta zona, que tenemos más o menos parecido los problemas, y que se charle y que se haga un debate, digamos, si quiere. Claro, por ahí está bueno esto de ir conociéndonos entre las comunidades, bueno, tanto como es ahí en Buenos Aires Chico, una comunidad originaria, como acá la comarca y la problemática que también compartimos, y poder eso, contarnos lo que nos va pasando de un lado y del otro del Piltri, o de algún lado y del otro del Paralelo, y, claro, y de a poco también ir ayudándonos, ¿no?, en lo que se pueda, o contar un poco las experiencias, aconsejar. Claro, digamos, y remarcar esta preexistencia de los pueblos, del pueblo mapuche acá en la zona, digamos, porque digamos ellos no reconocen que el pueblo mapuche pertenece a ese lugar, digamos. Entonces lo que hace el pueblo mapuche es reclamar el territorio, digamos, se ve que la gente del Maipén, todos están en contra, digamos, hasta los mismos tenis, si quiere, ahí que están en contra de las comunidades, y cómo se llama, como que le preguntan por qué hoy reclaman, digamos. Claro. En esta cuestión. O sea, están en una situación complicada porque tienen, o sea, están muy solos ellos ahí en su lucha. Claro, pero bueno, se trata, digamos, de sacar el tema para difundirlo y que conozca también acá en la zona. Y gente que también tiene la misma problemática, poner en el Bolsón, puede aportar a algunos datos o algunos materiales para trabajar y para seguir a la recuperación. Está bueno, y bueno, eso, juntar las diferentes luchas por ahí de alguna manera y apoyarse mutuamente. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Esto va a pasar mañana a las 18:30 en el Instituto de Formación Docente. Así que invitamos a toda la gente de la zona que quiere participar, que se acerque. Buenísimo, bueno, entonces todos mañana acá en el Instituto de Formación Docente del Bolsón, que está en Liniers y Alberti, 18:30 horas. Muchísimas gracias, Nacho, y bueno, nos veremos mañana. Nos vemos. Bueno, le agradezco a ustedes por haberme llamado y difundir este conflicto que está sucediendo. Buenísimo. Gracias. Bueno, esta situación que decíamos, son los mismos intereses, ¿no?, que aparecen generando conflictos en distintas regiones. Vamos a ver qué. Ahí está, el cierro. La tecnología a veces nos hace estas cosas. Bueno. Así que está bueno acercarse también para ver otra situación, digamos, en la que se puede informarnos y obviamente ver de qué manera podemos generar estas resistencias contra, me parece, la misma lógica de especulación. Sí, bueno, es llamativo cómo se repite tal cual el esquema, ¿no? De cerro, centro de esquí, emprendimiento turístico y problema de tierras, ¿no? Todo, claro, todo esta conflictividad se va repitiendo en los diferentes lugares, los diferentes espacios, con por ahí alguna diferencia de integrantes en el conflicto, ¿no? En este caso, sí. Bueno, no sé, están los privados, está el Estado, está y también el municipio, contaban, bueno, esta situación que seguramente debe ser muy delicada, de que tengan a la gente del pueblo por ahí en contra, ¿no? Esto que comentaban, que estaban bastante solos en su lucha, así que razón de más también para que se visibilice esta situación y bueno. Bueno, volvemos a repetir, mañana a las 18:30 horas, mañana martes, ahí en el Instituto de Formación Docente, y hacemos una pausa con un poco de rap sin patrón. La yeca está jodida, amigo. Yo en un flash de delirio miro tipos de azules que de pibito he visto golpearme porque la pared de un rico escrito y en año mi tag perdura como el afano en municipios. Yo brindo por usted, viejita. Sé que no está cerquita y que el cariño de una madre un hijo necesita. Yo intercambiaba rap en cinta y usted se ponía muy loca cuando escuchaba bajo los capitalistas. Los recuerdos viven cuando los escribe. Cada humano es un libro libre de leer y no lo esquive. Que eso le sirve, vive. La lucha es contra los ricos empresarios, no entre los de Boca y River. Yo ya hace tiempo le saqué callos al corazón y no perdí la dulzura de mi frase al plasmar una canción. Que la dulzura no es solo decirte amor y es que te quiero, de tirarle piedra al puto patrullero. Gracias, guacho. Tráeme la nota. Bueno, volvimos. Bien, no sé si salió lo... Ah. Sí, bueno, estaba pidiendo ahí que me traigan una ayuda a memoria. No, lo último que tenemos, y ya nos vamos a despedir después de esta última nota, tiene que ver con el asesinato de Diego Núñez. Sí, hace un par de años ya. Como un caso de gatillo fácil en Buenos Aires. Se dio, bueno, toda una situación después de que los familiares empezaron a reclamar por justicia, porque obviamente no hubo justicia. Y bueno, el padre y el hermano estaban reclamando, Francisco Núñez. Francisco Núñez, sí. Y la policía, bueno, ya sabemos que junto con el aparato judicial se le armó una causa y a Francisco claro, Núñez, que es el hermano, que estaba reclamando por la muerte de Diego. Lleva varios meses, si no me equivoco, ya preso. Sí, casi dos años. Bueno, ahora lo vamos a ver en el fuerte video. A la espera del juicio, digamos, y ahora a partir, si no me equivoco, del 19 comienza lo que se mencionó como el juicio trucho, digamos. Es este juicio de una causa armada que obviamente viene a encubrir esta situación de gatillo fácil y de distraer también la atención, que es un modus operandi también conocido, ¿no? Sí, bueno, después de estos dos años, recién ahora comienza el juicio, o sea, él estuvo preso sin ningún tipo de juicio y se hace una jornada a partir del 19 a las 9:30 horas en el juzgado número 24 de Ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, están convocando por la libertad de Francisco y porque se haga justicia también, ¿no? Claro, repudiando obviamente esta situación de primero lo de gatillo fácil, la muerte de Diego, si no me equivoco, y bueno, esta causa armada con contra el hermano, contra Francisco. Sí. Bueno, sí, hay entre las 9 y las 9.30, por lo visto hay dos horarios, pero este martes comienza esta actividad, digamos, de apoyo a Francisco y pidiendo su excarcelación, ¿no? Su libertad. Y también, de alguna manera, cuando uno reclama o se manifiesta por estos casos, también estás como sumando o recordando los cientos de casos iguales que hay de gatillo fácil, como fue acá en Bariloche Diego Bonefoy hace 3 años, 4. Sí. Bueno, y estas situaciones de impunidad, como lo que pasó acá con Garrido también, claro, que es un asesinato que sigue impune. Tal cual. Así que también. Y ahora la designación de Poblete. Bueno, para relacionarlo también, ¿no? El nuevo comisario de acá, de la comisaría de Bolsón, tiene una causa, hoy en día está una causa vigente, que fue indagado y todo, por torturas en el penal de Bariloche, del cual él era responsable. Claro. Entonces, Bueno. Sí, digamos, también es eso, denunciar y buscar reclamar ante esta misma lógica de represión y de impunidad de las fuerzas policiales en todo el país, claramente. Decíamos bueno, que igualmente esto por ahí en las próximas ediciones del informativo iba a haber algún cortito siguiendo las actividades. Sí, de hecho seguramente mañana en Redando las Mañanas, que se emite por Radio La Negra de 10 a 12, va a haber transmisión, algunas salidas en vivo ahí de esta conferencia de prensa. Veamos el video y ya después nos vamos despidiendo. A Diego le pasó que el día de su cumpleaños, el 19 de abril del 2012, sale a festejar su cumpleaños con un grupo de amigos. Cuando están volviendo en el barrio de Caballito, entran en un palier de un edificio, de donde sale un policía, Pablo Alberto Carmona, y así literalmente Diego es asesinado. Y ejecutado, ya que muere en cuclillas, y a partir de ahí empezamos la lucha por saber qué pasó, ya que Diego no volvió a casa. Al tercer día lo encontramos NN en la morgue judicial de Capital, cuando Diego tenía sus documentos, tenía su radio Nextel, y nunca nos comunicaron lo que había sucedido con Diego. A través de la lucha hemos sufrido acosos desde la parte policial, dos intentos de secuestro de Lucía, mi esposa, la mamá de Diego. Y ahora Francisco está preso hace más de un año por una causa armada, por un intento de homicidio. Ahora la pregunta es, ¿por qué la policía, el juez no ve que la policía tiene tanto interés en que a Francisco le pase algo, ya que sufrió a lo que ellos dicen apremios ilegales? Tiene una causa abierta por apremios ilegales dentro de lo que es Devoto, la cárcel de Devoto, por los mismos policías. Nosotros le decimos torturas a lo que ellos dicen apremios ilegales. Tuvo dos intentos de incitación al suicidio por ahorcamiento. Todo eso nos viene pasando por el trabajo de conseguir justicia por Diego. La justicia hace oído sordo a todo lo que planteamos. Tal es así que Carmona, con todo lo que tiene en contra a partir de una reconstrucción del hecho, ni siquiera está imputado en la causa. A 2 años de la muerte de Diego, Francisco ya hace 1 año que está preso por una causa armada para amedrentarnos y acallarnos en nuestra lucha. Soy Francisco Manúñez, estoy detenido en el penal de Puerto Paz. Tengo un hermano muerto a causa del gatillo fácil. Yo soy una víctima de una causa armada y no es justo que todavía a estos años sigan habiendo este tipo de hechos por parte de la policía. No es justo que una persona termine presa por pedir justicia por la muerte de un ser querido. Estamos convocando a todos para que Francisco pueda salir en libertad. Agradecerle a la gente que nos está apoyando para justicia por Diego Núñez y libertad para Francisco. Y los invito a todos el día 19 de agosto a participar del juicio de Francisco. Bueno, muchas gracias a todos por apoyarnos, se lo agradezco de corazón. Luchar contra el gatillo fácil y las causas armadas, la violencia institucional, que eso existe. Por eso también mostramos a la sociedad y pedimos que nos acompañe en esta lucha, porque a cualquiera le puede pasar, a cualquiera que levanta la voz por ser joven, por ser pobre. Luchar contra estos flagelos que sufre parte de la sociedad y parte de la sociedad que no escucha, que lo escuche y lo vea. Por eso les pido que me acompañen el día 19, 25, 26 de agosto para ponerle fin a todo esto, que no haya más víctimas jamás. Bueno, ahí escuchábamos a el papá de Francisco, que estaba invitando a esta jornada, por ahí aclarar que era un año hace que estaba preso Francisco, que está preso. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Y bueno, para anunciar el ciclo de cine del Pantallazo, este jueves, Rosario, Ciudad del Boom, Ciudad del Bang. Supongo que acá podría contarnos Ana si es así, especialista. Es una película argentina de género documental. Tiene que ver con todo el boom sojero que en Rosario impactó así como muy marcadamente, más que por ahí en otras ciudades del país, lo que generó un montón de cambios en lo que era la Rosario de hace, no sé, 15 años atrás, por ejemplo. Cambiaron un montón de cosas a partir de, bueno, del boom sojero. Por eso se debe llamar así, Ciudad del Boom, Ciudad del Bar. Bueno, no sé si se escuchó bien, pero... Sí. ¿Sí? Ah, bueno, buenísimo. Ahí nos dicen que sí. No sé si se escuchó mejor. Es instantánea la respuesta. Buenísimo. Así que, bueno, el jueves... A partir de las 21:30, sí. Y con las notas de El Pueblo TV antes. Sí, siempre hay una nota. Elegimos por ahí, si hay muchas, no van a ir todas, pero bueno. ¿Cuándo es el festival? El 12, 13 y 14 de septiembre se viene el Festival Nacional de Cine y Video Documental. Buenísimo. Bueno, ya cerró la inscripción de materiales, así que bueno, solamente queda esperar a participar en esos días como espectador. Así. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene, ¿no? Nos vemos. Bueno. O nos escuchamos. Sí, bueno, estuvo hoy Ana, Guido, bueno, Bere, Lucas, Javier, Lautaro, Pato, Martu. Sí, ya dije. completísimo. Tenemos allá del otro, así por el. Ustedes van a escuchar por allá atrás. La voz del más allá. muy lejos, una voz que nos apunta. Bueno, creo que nada más. Nada más, después no subimos recuerdo. Las notas a YouTube y publicamos ahí en el Facebook para los que puedan tener acceso a estos formatos, soportes, no sé cómo se dice. Y a partir de la semana que viene empezamos con el ciclo de cine en la universidad. Ah, muy bien. Así que bueno, ya traeremos más información el lunes. Y nada, y también invitar a la gente que está escuchando o que está viendo a que mande información sobre eventos o lo que quiera. O si quiere acercarse a participar también, dale. Mandar notas, lo que se les ocurra. Que se comuniquen ahí por el Facebook, que es elpueblotv.elbolsón, y de alguna manera nos vinculamos. Bueno, hasta el lunes. Bueno. Ah, una última cosita. Bien. Que me acordé que este fin de semana hay un taller de huerta biointensiva en el Ciesa, ¿no es cierto? El sábado y domingo, me parece que es. Es ahí en Golondrinas, por el callejón. Todos lo conocen con el callejón del Ciesa. Justo ahí, un poquito antes del cruce a Radal. El cartelito dice Callejón Los Pañiles, para el que bien. Tiene cartel. Ahí serán unos 500, 700 metros y a mano derecha hay cartel, un gran cartel, así que es el Ciesa. Y bueno, está bueno. Bueno, que quiera hacer ese el así taller. Es así como... Es de cultivo intensivo y aparte es intensivo porque es solo fin de semana, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ahora sí. Nos despedimos. Chao. Chao.